9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás de nuevo en el garito de Ruay. Muy buenas a todos y a todas, y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este garito polvoriento de Rock and Roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa familia de Vega Baja Radio, a todos los que estáis ahí en las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Stand de Arratia en Navarra, y a nuestros amigos y amigas de Radio Lux. Hoy celebramos 20 años con nuestros queridos chicos. 20 años repartiendo buen rock and roll y quemando todos los escenarios donde han tocado. Y bueno, para nuestro deleite y desmelene, nos han hecho disfrutar mucho. Le vamos a dedicar con mucho cariño este programa a esta bandaza, a los chicos. Y vienen acompañados de bandas muy queridas también para nosotros, como Autoramas, Los Retumbes, Tiburona, Wild Osars, en fin, tenemos una tarde bastante entretenida. Gracias a todas ellas, porque somos quienes somos, gracias a ellas, como decimos. Abrimos ahora, así que si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Foz. Te encuentras en el carito de Gruay. We'll be right back. Pues así empezamos, amigos, este programa para celebrar los 20 años de los chicos repartiendo rock and roll sudoroso, pues con unos amigos, nuestros queridos Hollywood Signers, que así se presentaban en 2001 con este Go Go y Midnight Pleasure. Muchas alegrías nos han dado esta banda, pues una bandaza para nosotros, Edu Sinner, Carmelo Tornado, Fer Sinner y Lord Hardcore, como Hardcore, Arturo Cajota, aquí estaban tocando a la batería con los Hollywood Signers, como decimos, en 2001, y bueno, una banda que también nos ha dado muchas, muchas alegrías. Y continuamos con ellos, con los chicos. Twenty Years of Shaking Fat and Launching Seed by Medical Prescription es el nuevo álbum, 20 años de los chicos. Goes back somewhere. Every amigos, aquí estamos con los chicos, 20 años, celebrando los 20 años de una de las mejores bandas de rock and roll que nosotros conocemos. Bueno, rock and roll, beben de todo, le pegan a todos los palos, al pop rock, al Aussie rock, al punk, al rock and roll, al soul, al power pop, rhythm and blues, todo lo que le echen, como decimos. Para nosotros una de las mejores bandas de rock and roll que existen. Aquí tenemos dos álbumes, un doble álbum llamado 20 Years of Shaking Fat and Lunching Seat by Medical Prescription, donde nosotros hemos extraído tres cortes. Vamos a ir pues de lo más reciente a sus inicios. Hemos empezado con el Nothing, pues uno de nuestros temas también preferidos, extraído de su último trabajo de 2018 llamado Medical Prescription. Y bueno, aquí tenemos componentes de la banda: Rafa Suñen, Antonio Gerardo Urchaga, los gemelos Ral García, Guille Casanova, Piña, Manolete, Nacho Castro y Julis, son los componentes de los chicos y que ya forman parte de nuestras vidas. Yes, I do. I really love you. But then you want all of him. Well, go ahead, girl. Continuamos con un tema de 2010 extraído del tema, o sea, del GLP We Sound Amazing But We Look Like Shit. Hablamos de I Hate Silence. Ellos son los chicos. Girl's way. Yeah, when you know you were parted and she's left you brokenhearted. Hear what I say. Oh, baby. Aquí seguimos, amigos, en el garito de Gruay, celebrando este 20 aniversario de Los Chicos, doble álbum editado en Band, Room Band Records y Folk Records. Una banda que, como decimos, forma parte de la banda sonora de nuestra vida. Muchos conciertos, muchos bailes sudorosos, muchas cervezas y noches interminables. Bueno, estaba aquí recordando, estaba riendo yo solo. Bueno, gran banda, me acordaba de un concierto ahí en Cox, que bueno, es otra historia. Vamos a seguir con otro tema de 2005, extraído del Fat Spark. Esto es I Love Jai, y estos son los grandiosos, Los Chicos. When I ask you, I put a spell on you. I hear you going in the morning dive. I hear you going constipation blues. I'm in frenzy, I love you. That fills my mouth. I don't know, really, I don't know. Feel alright, cause I love you. Every day school, I love you too. Love your coffee and your silver cape. While the scream goes, I love you. Y continuamos con The Spencer Davis Group. I told my mom, baby, now your baby, say my baby, she's so fine. She's right there in love, and people come rain or shine. See her in a sweater and a real tight skirt that won't fit. Y seguimos celebrando aquí en el garito de Bray esos 20 años de los chicos con la Spencer Davis Group, antes llamada Spencer Davis Rhythm and Blues Quartet. Cambiaron el nombre pues a mediados de los 60. Y bueno, ya sabéis, esta banda de Rhythm and Beat, podríamos decir, británico, de Birmingham, Inglaterra, que se formó a mediados de los años 60, con Spencer David, con Steve Winwood y su hermano Move. Y Peter York. Bueno, ya sabéis, Steve Winwood fue compositor, uno de los mejores cantantes surgidos en Reino Unido en los años 60 y bueno, también conocido por esa larga carrera como parte esencial de la banda Traffic, conocida por todos, bueno, rock psicodélico, blues, rock. Y estamos con su primer LP de 1965, Spencer Davis Group. Hemos escuchado el primer corte de la cara A llamado My Baby y vamos con el corte primero también de la cara B, I Can't Stand It. When you get older, I can't stand the pain of life. I can't even stand the shock. But when I hear you say that you will go away and leave me someday, I can't stand it. I can't stand it, no. I can't stand it. I can't stand it, baby. I can't stand it. I can't stand it. When you stand up close to me, amigos, os encontráis aquí en el garito de Gray. Estamos con este primer LP de 1965 de Spencer Davis Group. Ya sabéis, esa banda conocida por esos grandes éxitos, bueno, que estuvieron ahí en los primeros números de la lista de Reino Unido. Somebody Help Me, Keep On Running, que estuvo en el número uno. Give Me Some Loving. Nosotros acabamos de escuchar el I Can't Stand It, primer corte de la cara B, y vamos con el último, Goodbye Steve. Ellos son de Spencer David Group, sonando en el garito de Groy. Thank you. door, she said, now goodbye, Stevie, I don't need you no more. She's good. I'm leaving you today. Y continuamos con el último trabajo de Tiburona. Sabes escuchando lo último de Tiburona en el garito de Groy, esta banda de garaje rock and roll creada por las integrantes de Juanita Banana. Ellas son Super Carmen, Rita Dolores y Laura del Amo. Nueve canciones que van desde el pop más luminoso, el sonido punk más oscuro, el garaje más divertido. Mucha actitud tienen estas chicas, nos encantan. Tiburona. Hemos escuchado el primer corte de la cara B llamado Squale. Y vamos con una excepción, una versión del Get Off My Cloud, versionado de Sonia, de 1966, reinterpretado por Tiburona, llamado Aquí en mi nube. Sola y feliz, editado en Fall Records y, bueno, un sonido guapísimo, grabado, mezclado y producido por Paco Loco. Y continuamos con estas guerreras rock and rolleras, pues con uno de nuestros temas preferidos de este álbum. No me interesa tu opinión. We'll be right back. bandas muy queridas por el garito de Gruay para celebrar esos 20 años de los chicos. Y esto es Wow y los ahí estaban, amigos, pues esta bandaza, Wow y los Arcs, donde tenemos a Juanito, como no, a Molongi, Satu, Fletán e Isidro en este segundo trabajo, editado en Munster Records, por allá por el 2009, Viven. Grandes canciones, grandes versiones, podemos encontrar aquí, bueno, Delincuente, Viva Lingray, Copa, Raya, Paliza, Piedras, adaptaciones de los Hatfields, de los Lyrics. Una banda que, bueno, donde iban a tocar lo hacían todo un solar, literalmente hablando. Wow y los Arcs no podían faltar. Nosotros hemos extraído tres canciones originales de Wow y los Arcs de este segundo LP llamado Viven. Hemos escuchado Dicen y vamos con ¿Dónde están? Si no veo el final. no quiero pensar. ¿Por qué no vienen? ¿Dónde estarán? Sigo solo en el fondo del mar. ¿Dónde están? Yeah, yeah, yeah. Segundo trabajo de Wylos Arcs, llamado Viven. Hemos escuchado Dónde Están, este LP de 2008, editado en Slovenly Records y grabado y mezclado en los estudios Circo Perrotti por Jorge Explosión y Mike Mariconda. Fantástica artwork a cargo de Mick Paró. Y vamos con otro tema original de Wylos Arcs. Esto es La Cueva. Estoy solo. Otra vez. Es lo mismo. Contigo otra vez. Me lamento. Queda mi amor en esta cueva. Las paredes de mi mente, todas llenas de tu cuerpo. No más, sí, en la cueva de los corazones. En la cueva de los corazones rotos. Vi el infierno, me lamento. Bueno amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y vamos con otra edición a cargo de la Fundación Mediterráneo. Nuestros amigos de Santa Leonor nos informa que está otra vez M-Fest. 18 de febrero, Niña Polaca, Fin de Fantasma. Y 25 de marzo, nada más y nada menos que The Simons y Hermano Fuego. Fest, Fundación Mediterráneo en Alicante. Bueno, ya os informamos la semana pasada de que se iba a dar lugar el 19 de febrero, sábado, el Huachina Huachina Fest, volumen 10. Ya nuestra más sincera enhorabuena, lo tienen todo vendido. Ya estuvimos comentando los DJs que iban, las bandas que se distribuían en diferentes sitios de Valencia, en La Pérgola, en el 16 toneladas. Y bueno, antes de terminar de comentaros de Huachina Huachina, deciros que volvemos a la carga. Otro nuevo festival del Garito de Gruay en el TNT Blues de Cox. Estarán tocando nada más y nada menos que nuestros amigos Kinky Boys. Y bueno, a los mandos de la cabina, Tony Pinchadiscos, un servidor, Paul Fuz y Mr. Marciano Acme. Buenas descargas y píldoras de Rhythm and Blues y Northern Soul para no dejar de bailar. 12 de marzo en el TNT Blues de Cox. Y como decimos en esta edición del Huachina Huachina, también están desde Baracaldo nuestros amigos Los Retumbes. Sí, amigos, el 19 de febrero en el Huachina Huachina Fest estarán retumbando desde Baracaldo este dúo cavernícola de rock and roll, Andrés y Ana. Los Retumbes. Estamos con este single de Family Spree Recordings. Hemos escuchado Sin Amigos. Y vamos al país del rock and roll, a esta banda desde Brasil, que pasa del explosivo garaje al delirante, a la delirante psicodelia en un par de riffs. Autorama, su último trabajo. Auto intitulado. Hemos ido desgranando diferentes singles a lo largo de los últimos programas. Como adelanto, ya está este nuevo trabajo auto-intitulado de Autoramas en la calle. I'm leaving you. Y aquí encontramos al gran Gabriel Thomas, Erika Martins, Fabio Lima y Jairo Fagerstein. Y vamos con este último single del nuevo trabajo de Autoramas, cortesía de Maxilar Music, No Dope. Ellos son Autoramas. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros en esta edición especial para nosotros, celebrando los 20 años de Los Chicos, bandas queridas para nosotros, para celebrarlo en todo lo alto. Mandar un saludo a toda esa peña de Vega Baja Radio, de Radio Almaina, de la Stand de Arratia y de Radio Lux. Y por 20 años más de rock and roll. Como decimos, ha sido un placer. Un saludo a un servidor, Paul Food. Y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Adiós. Do it too. turn me up.